Hola compañeros de Farco, en Santiago del Estero nos encontramos con problemas de tierra por parte de empresarios, en este caso más precisamente en la localidad de Sunchopampa, un gran conflicto desde hace varios años con el empresario cordobés Néstor Rubén Quesadas, quien usurpó 270 hectáreas atacando con bandas armadas, destruyendo todo a su paso como ranchos, hornos de carbón, animales y alambrados. Luego de que los vecinos resistieron, pudieron sacarlo del lugar, pero quedaron acampando en casillas para luego, de unos días, volvieran a atacar, donde muchos vecinos que ofrecían resistencia fueron golpeados y algunos quedando con serios problemas de por vida. Luego de erradicar correspondiente denuncia, la jueza emite interdictos falsos, ya que el empresario asegura que los vecinos usurparon la tierra de este. Sabemos que no es así. Así lo expresa Héctor Corbalán, principal afectado. O sea que la jueza, más la policía y falsos testigos, se prendieron de la palabra desalojar. Pero cómo, y ellos quisieron hacer creer que ellos estaban posicionados y yo ingresé después de ellos al campo y los desalojé. Es mentira. Yo estaba adentro con mi familia, con mis animales, que incluso ellos lo mataron, gran parte de los animales mataron, y logramos sacarlo. Pero se prendieron del muy mal la jueza, los policías, el mismo empresario, que sí, que era, que yo lo había desalojado. No, yo lo saqué por el daño tremendo que me estaban haciendo, quemándome el producto forestal, tapándome la represa. La situación actual en Sunchopampa es que la jueza no notificó aún al empresario y este se encuentra libre desde hace 8 meses y hace 5 días volvió a transitar el lugar con arma de fuego en la mano. Esto pone nuevamente en alerta y en preocupación a los vecinos. Reportó para Farco Dante Tevez desde FM Ashpaipa Cajun, Atamisqui, Santiago del Estero.